Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. 31. Echar en cara. La puerta del coche se abre y los vecinos ven una mujer envuelta elegantemente en una bata de seda color champán. Es Matilde. Todos se alivian al verla, todos menos Vicente. El anciano le pregunta a Matilde por su hermano con un tono hostil. ¿Se puede saber dónde está el dueño de la mina? Debería estar aquí. Matilde abre la boca para decir algo, pero Vicente no está listo para dejar de hablar. Desde que el inútil de Santiago está a cargo de la mina, ha descuidado el mantenimiento de los túneles y a los mineros. La respiración de Vicente está muy agitada tras su acusación, pero los vecinos asienten y respaldan su opinión. Pedro exclama: Es Santiago quien ha causado el enfado del viejito minero. El clima se vuelve hostil e Ignacio busca calmar la situación como puede. Pero Vicente sigue y comienza a acercarse a Matilde con enfado. Guido se pone en el medio y empuja suavemente al anciano, pero nadie ve venir lo que ocurre después. Al anciano le da un ataque de tos que lo tira al suelo. Todos gritan de asombro. Fuera de sí, Lola grita: ¿Qué has hecho? Guido levanta las manos y exclama: ¡Pero si apenas lo toqué! Preocupada, Lola y otros vecinos suben a Vicente al coche para llevarlo al hospital. Guido se ofrece a acompañarla, pero ella le cierra la puerta en la cara y parte a toda velocidad. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Bata. Robe. Seda. Silk. Inútil. Useless. Descuidar. To neglect. Mantenimiento. Maintenance. Respaldar. To back up. Ver venir. To see it coming. Tirar. To knock someone down. Asombro. Astonishment. Apenas. Barely. And now, let's listen to the story one more time. Treinta y uno. Echar en cara. La puerta del coche se abre